Todos a la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo están? Estamos acá, revuelvan porque si no se van a armar grumos. Y se armaron los grumos, no quedó más remedio. Hay que comerse la polenta con grumos y grumas. Acá estamos, Sofi en los controles. Adelina, hola Adelina. Hola, ¿cómo estás? Y Débora, que soy yo. Estamos en una versión minimalista de las grumas. Saludamos desde acá a La Pocha, a Lore y a Karen, que están acompañándonos desde otros lugares, pero cerca también, y que prontamente volverán. Volverán al grupo de las grumas. Bueno, entonces, esto es Revolviendo la Polenta. Nosotras somos las grumas, las filosóficas. Nos hemos apropiado de la filosofía, somos unas malas gente. Pero bueno, entonces, recordarles que estamos más firmes que polenta fría este 2019. Abrimos el mes de mayo con un tema muy especial, que es el tema de la salud, tema que será tratado durante todo el mes por los diferentes platos. Entonces vamos a recordar los platos, si te parece, Ade. Es el primer jueves, estamos nosotras, donde vamos a intentar dar una perspectiva filosófica, abrir un poco la cancha, buscarle los modos a cada uno de los temas. La problematización. Problematizar, ¿no? Romper bastante las huevas. Y la segunda semana viene Poléntica, que es macropolítica, micropolítica en las artes hoy. En la tercera semana, trincheras polentosas, trabajo en territorio. La cuarta semana, polenta compartida, que son entrevistas íntimas. Y de haber una quinta semana, dependiendo del mes, tenemos ahí una aglutinada. Ahí va, polenta aglutinada. Así que bueno, este mes entonces, como decíamos recién, el tema es la salud y alrededores, salud, enfermedad. Salud, enfermedad, la medicina, ¿no? Porque todo salud, de alguna manera está ahí. Cordura, cordura, locura. Todo puede estar conectado con todo. Dolor, ¿no? De todo. El sufrimiento. Pero bueno, si quieren conversar con esto, de esto con nosotras, o ver alguna fotito hermosa que hemos subido, o saber de qué fueron los programas anteriores, les recordamos las vías de comunicación. Tenemos un mail que es colectivopolenta@gmail.com. Nuestro Facebook, Revolviendo la Polenta, y en Instagram estamos como Revolviendo la Polenta, radiopedal.uy. Entonces, les vamos a compartir un brevísimo manifiesto que tenemos para el día de hoy, antes de dejarlos con el primer tema musical. Un médico me confirma que él prefiere permanecer entre los sanos. Otro me contó que no hay nada poderoso en la enfermedad. Con sus ojos patologizantes, en realidad, no ven que ya están enfermos. De razón, de ignorancia, de medicina y de vida. No importa, ellos también morirán. Como yo. Estas son palabras de Leonor Silvestri desde el otro lado del charco. Gracias, Leonor. Y nos vamos con un tema musical. Vamos a escuchar a Fabi Cantilo, ¿puede ser? Mi enfermedad. Para todas las que sufrimos de los grumos. Vamos a hablar particularmente de los grumos. Quizás al año ya estaría deleitándome con eso. ¿Con los grumos de la polenta? Me los quito de la boca. Revuelvo, revuelvo, revuelvo, revuelvo. ¿Cómo hacer para que no queden grumos? Revuelvo, revuelvo, revuelvo, revuelvo, revuelvo, revuelvo, revuelvo, revuelvo. No, no, está todo mal y la verdad que las personas que cocinan y termina con ese resultado. resultado, me parece muy condenable. Estos grumos, ¿quién quieres besar y abrazar? Estos grumos, no puedes porque eres burro. Estos grumos. Vamos a revolver un poco la polenta para que no se formen grumos. Bien pavotas hoy. Bien, bueno, acá estamos con Fabiana Cantilo, que un poco nos inspiró. Fue, hola, Fabi. No. En forma no presencial. Cuando estábamos en el programa dijimos, bueno, tenemos que pensar una música. Estábamos en la planificación del programa. Que para nada fue el primero de mayo, nada que ver. Nosotras readherimos a todas las medidas y nos confraternizamos con la lucha. Solo conversamos un poquito. Claro, exactamente. Y bueno, en ese laboratorio teníamos que seleccionar la música y Fabiana fue la primera que apareció. Dijimos, mi enfermedad. Dijimos, arranquemos con esto. Frita la neurona se llamaba. Uno ya tenía frita la neurona tal cual. ¿Saben? Tenemos que hacer una confesión. Vamos a hacer una confesión. Me encanta. Resulta que cuando nos estábamos reuniendo ayer para terminar los ajustes del programa, este está la risa. Se nos vino acá la compañera Débora, trajo una imagen de cuando uno hace mucha cosa, ¿no? Y es como tan múltiple que una vez habla de las mujeres pulpo, no sé qué, pero esta era mucho más buena. Esta imagen, ¿vieron el Cirque du Soleil? Las equilibristas chinas, estas que tienen muchos palitos, con muchos platitos girando arriba de los palitos. Bueno. Es como sentirse en esa situación, ¿no? Entonces cuando de repente, por ejemplo, te dicen, bueno, y vos te podrías juntar tal día para tal cosa, y uno puede hacer el gesto, bueno, el platito de este lado, es como que no, hay que el sostener. El tema del platito y el palito. Hay que sostener muchos platos, ¿no? Muchos equilibrios. Pero bueno, en ese equilibrio. Y a veces capaz uno se enferma un poco. A veces también un poco se enferma, o no sé si se enferma, pero también se desquicia, pero también le gusta hacer muchas cosas. Es lo que tiene. Y en eso estamos, ¿no? Buscando esos equilibrios. Pero bueno, ayer nos vino a salvar la musa Fabiana Cantilo. Y bueno, como dijimos hoy, estamos dando inicio a un mes que implica también empezar a despuntar una temática que vamos a tener en todos los platos revolviendo la polenta. Y la gran temática es la salud. Y bueno, nos toca a nosotros, las grumas, hacer nosotras. Este inicio a nosotras. Pesada. Qué pesada, ¿no? Y abordar la salud desde una perspectiva filosófica, ¿no? Y que a veces uno podría pensar, pero ¿qué puede tener que decir la filosofía acerca de la salud? Porque tenemos bastante como compartimentados los saberes, sí, las disciplinas. Sí. Y la salud parece que es un reducto ahí de la medicina, de un determinado saber. Y bueno, la idea es poner en cuestión eso, empezar a ver que en realidad la salud puede ser abordada desde muchas perspectivas, desde muchas aristas, e incluso dentro de la propia filosofía hay distintas aristas desde las cuales abordar. Entonces, en esta primer conversa, la idea va a ser justamente abrir esas posibles aristas, que capaz no sean las únicas, y después meternos de lleno con algunos filósofos que trajimos. Y filósofas. Y filósofas. Y filósofes, porque está la querida y problemática y filósofes Beatriz. También. Entonces, cuando uno empieza a pensar en la salud, generalmente la filosofía hace esas preguntas más bien como generales, bueno, que uno puede decir, bueno, ¿qué es la salud? Que si estás en la emergencia sacándote, no estaría bueno. Exactamente, ¿no? Es decir, ¿qué es la salud? Enseguida llevamos al tema de, bueno, ¿qué sería la enfermedad? ¿Bien? Como una oposición. Ajá. ¿Qué es lo enfermo? ¿Qué es lo sano? Tremendo. ¿En qué medida también la salud, bueno, se vincula con el cuerpo? Pero capaz no tiene que ver solamente con lo corporal, ¿verdad? Y ahí pensar un poco desde los significados, ¿no? La cuestión como más conceptual. Pero sabemos que es una definición de la salud o de la enfermedad no se da aislada, sino que también se da dentro de un marco. Sí, ¿no? Y en un mapa de otros conceptos ahí también. Y en un mapa de significaciones, ¿verdad? Y bueno, y ahí nos conectamos entonces con el tema de la medicina y nos vamos para el tema más disciplinario, de pensar los saberes y poder pensar el saber médico. Y ahí podemos hacer la filosofía podría hacer un abordaje epistemológico del saber médico, en el sentido de preguntarse, bueno, por el tema de lo que sería la legitimidad de ese saber, ¿no? El tema del cómo se construye, cómo el se saber. Construye, es decir, la verdad, la confianza, la credibilidad que se deposita o no en ese tipo de saber, qué lo legitima como un saber. Sí, en ese válido. Sentido también, cómo no puedes quedarte tampoco dentro de la filosofía en una sola rama, porque ahí la epistemología se cruza con la ciencia política y con la política en general, como el tema del poder que interfiere o que está ahí en la misma construcción del saber. Exactamente, entonces ahí nos vamos con aristas que al final todas se terminan conectando, que tiene que ver con pensar la salud en relación a las instituciones, a la política y ahí al poder, en su sentido más amplio, bien, con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y ahí nos metemos en todo lo que tiene que ver con lo que hoy le llaman también incluso las ciencias. Estaba pensando en el desarrollo de las ciencias de la vida, que al final terminan como teniendo muchos efectos en lo que tiene que ver con la salud. Sí, estamos pensando desarrollos técnicos como pueden ser imaginología visual, es decir, cuando empezamos a poder ver ciertas cosas, ciertas ideas se forman en nuestro campo imaginario de modos que en los que antes no era posible. Por ejemplo, se me ocurre ahora pensando en y mirando el pañuelo verde hermoso que tenemos acá en la cabina, que las ideas que tenemos acerca de qué es el ser humano y qué es la vida y cuándo es un asesinato y cuándo no, tiene mucho que ver con cómo nos hemos acostumbrado a ver desde la ciencia que nos permite ver mediante la ecografía, ¿no? El feto o el interior del cuerpo de esa mujer, tener toda una construcción imaginaria de lo que es la vida, que depende, o sea, simbólicamente, es una construcción simbólica, quiero decir, pero tiene su raíz en los avances técnicos y en su implementación, que no es inocente. Exactamente. Y eso ya nos conecta también, ya lo que nombraste lo del pañuelo verde y nuestras valoraciones que hacemos acerca de la vida, etcétera, etcétera, con también la arista ética, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo no? De la salud, ¿no? Y principalmente lo que fue a partir del 70 el desarrollo de lo que llaman las bioéticas, donde ahí como que la filosofía empezó a tener como un involucramiento más directo en áreas donde en un momento no estaba como al menos reconocida. Uh-huh. Aunque sí, la salud en la filosofía, capaz no con el término exactamente salud, pero sí como una especie de bienestar, llamémosle corporal, ha sido una temática de la filosofía, principalmente en el plano ético, como filosofía práctica, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pensemos principalmente a los antiguos, esta idea de vivir con que buscar vivir de una forma sabia, o la sabiduría, ¿no?, implicaba no solamente lo intelectual, sino un modo de vida, y un modo de vida que también tenía que ver con el cuerpo y con lo que se podría considerar el alma o el espíritu. Sí, totalmente, mucho más integrado, ¿no? Yo recuerdo, estas lecturas incluso liceales, ¿no?, de Ética, Nicómaco, de Aristóteles, en donde los ejemplos que se manejaban, para también porque eran algunos que nos resultaban más cercanos, pero que eran ejemplos del propio texto, tenían que ver con, bueno, la virtud es el justo medio entre el exceso y el defecto. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto debo comer? Y era un ejemplo que se planteaba, bueno, 5 será mucho o poco dependiendo de cada persona, y todas unas problematizaciones filosóficas en torno a lo que es adecuado en el ejercicio físico, en la alimentación, en las bebidas espirituosas, cosas que parecerían no ser hoy en día tema filosófico, sin embargo vamos a los clásicos y están ahí todo el tiempo, ¿no? Como los pormenores del cuerpo alimentando la reflexión filosófica, y en ese sentido justamente dedicarles tratados de ética a cómo hemos de vivir, inclusive también en esos aspectos. ¿Qué es lo deseable? ¿Qué consideramos como bueno para ese vivir? Sí, bueno, en relación a eso de lo deseable, si me permitís una entrada un poco más textual. Ahí estaba pensando en cuando organizábamos esto de la recorrida por las aristas posibles y la historia de la filosofía. En una filósofa que he estudiado bastante y que me gusta y que soy una pesada con ella, que es Martha Nussbaum, y es una filósofa estadounidense, contemporánea, feminista en un sentido capaz que un poco distinto al que podemos tomar algunas personas en Sudamérica, pero bueno. Y ella tiene un librito que traje acá para chusmear alguna cosa, que se llama La terapia del deseo. Teoría y práctica en la ética helenística. Y justamente ya desde la introducción ella plantea esto de la teoría y la práctica y cómo la filosofía y en particular la ética deben estar abocadas a nuestras vidas en un sentido práctico, a mejorar, a colaborar, a hacer mejores nuestras vidas. Entonces, comentar brevemente que ella hace este recorrido por las escuelas antiguas, ¿no?, y dice que las escuelas filosóficas helenísticas de Grecia y Roma, epicúreos, escépticos y estoicos, concibieron la filosofía como un medio para afrontar las dificultades más penosas de la vida humana. Y eso incluye los dolores del alma, de la psiquis, del cuerpo. Entonces, dice que veían al filósofo, estas como cosmovisiones, podríamos decir, estas filosofías antiguas, como un médico compasivo cuyas artes podían curar muchos y abundantes tipos de sufrimiento humano. Sí, todo un periodo en donde la el filósofo o las filosofías helenísticas podían ser hasta comparables como medicinas. Claro. ¿No? Es decir, y se hablaba a veces incluso en esos términos. Y que es interesante porque después de toda una vuelta de tuerca, como que volvemos en algunos puntos a tratamientos similares, y no estoy hablando del psicoanálisis y la cura por la palabra, que también, sino estas cosas más como estoy viendo bastante ahora de, por ejemplo, la bioneurodescodificación, ¿no? Sí. Que es toda una historia con... No sé nada, así que no puedo hablar con conocimiento, pero sí he hablado con gente que de repente lo que me plantea en relación a este tipo de abordajes de la enfermedad es, bueno, ¿por qué suceden las cosas, no? Entonces, si a vos te duele una rodilla, vas a algún manual de bioneurodescodificación, entonces te dice que si te duele la izquierda es una cosa, que si te duele la derecha es otra, y que tiene que ver o con el padre, o con la madre, o con el enojo. Se lo vincula con alguna emoción y con algo en tu árbol genealógico. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora. Sí. Y entonces... Nada, pienso en cómo eso, en cómo cuando tenés una dolencia, hoy en día convivimos con maneras de abordarla que siguen siendo como las de la antigua Grecia, en el sentido de que son buscarle un sentido y encontrar como un modo reflexivo y autoexaminador de llegar a lugares de sanación. Uh-huh. Y es como, sí, me duele la rodilla, pero ahí hoy en día me tomo un analgésico y... Busco en internet qué significa, o si tengo otras posibilidades, me hago hacer un análisis bioneuro, bla, bla, bla. Bueno, perspectivas frente a los cuales, para capaz un poco ahí ya nos sirve como de ejemplo para plantear, bueno, qué sería un problema epistemológico, ¿no? Es decir, el gran problema que se da, y ahí para reflexionar en filosofía, que tiene que ver acerca, bueno, de la validez o no de esos saberes. Claro, sí. ¿No? Y que algunos podrán considerar que esos saberes... Yo estoy planteando el problema, no estoy dando ninguna solución, ni ahí, ni tampoco es mi intención opinar acerca de si creo o no creo en la biodecodificación. El tema es ver el problema, claro, que no es banal. Es decir, aparecen determinadas prácticas, determinados discursos que son alternativos a los discursos médicos que están legitimados, y ahí se genera, ¿verdad?, ese problema que es epistemológico, político, de ver, bueno, cuál es el saber que al final uno debería escuchar o al cual debería creer, uh-huh, cuáles son las garantías que tiene o no tiene, ¿verdad? Es como, sí, hace un tiempo también salió toda una, como unas acusaciones, incluso creo, con el tema de la homeopatía, que fue como bastante resonado porque, nada, como que llamaban, creo que lo que recuerdo era como un llamado a la responsabilidad que desde la disciplina, desde el saber médico reconocido, llamaban a, bueno, justamente tener cuidado con el tipo de tratamientos ofrecidos desde la homeopatía, porque poco menos que eran agua, ¿no? Porque la solución está tan diluida de lo que sea, que bueno, cuestiones que... Claro, o sea, ahí me hace pensar en Feyerabend, justamente Paul Feyerabend, que es un epistemólogo, fue un epistemólogo en realidad, contemporáneo, bastante contemporáneo, murió en el 94, creo. Una de las cosas que menciona, trabaja en torno a la construcción de la ciencia y a pensar la ciencia no como un modo de acercarse a la verdad, sino como un estilo cognitivo que coexiste con otros estilos cognitivos. Entonces, tratar de pensar en un panorama un poco más complejo, ¿no? Entonces, no para desmitificar la ciencia simplemente para cambiarla por otra cosa, sino para ponerla en un plano de convivencia y coexistencia con otros modos. Entonces, nada, se dedicó básicamente a escribir sobre eso, con títulos como Los límites de la ciencia, Contra el método y Adiós a la razón, que son tremendos títulos, uh-huh, y en donde justamente una de las cosas que plantea es que el éxito de una disciplina y de un saber depende de que se sigan o no sus propios métodos de verificación. Entonces, si la medicina parada desde el poder médico dice que la homeopatía, la medicina alopática, dice que la medicina homeopática, porque, uh-huh, sería esa la contraposición, no sirve o no es válida por X criterio, que es el que se aplica ella a sí misma y en el cual ella resulta ganadora, claro, bueno, estamos hablando de que... Es de tu propio sistema de credenciales. Claro, como que lo que nos ayuda, por ejemplo, la reflexión filosófica epistémica para pensar algunas cuestiones como el saber y el poder médico, es justamente que la construcción de un conocimiento, como que a nivel cotidiano tendemos a asimilar conocimiento con verdad, y no ver la dimensión política de construcción de conocimiento. Y tenemos visiones popularizadas, bastante cientificistas, positivistas, acerca del conocimiento, acerca del saber. Lo que siempre, en cualquier curso de epistemología, lo primero que te dicen es, viene en cualquier publicidad donde te quieran vender algo y aparezca alguien con una bata blanca. Entonces, esta pasta de diente, no sé qué, científicamente probado. Y cómo está... Bueno, eso tiene que ver con esta cultura arraigada que tenemos de la ciencia como el paradigma o la forma de... Y con las alianzas, porque nadie está ahí... O sea, no hay ni siquiera una vergüenza o unas ganas de ocultar la alianza saber o poder médico con el económico. Es como, te estoy vendiendo algo y esta persona directamente desde la ciencia médica me avala. Ahí va. Y... contrastando con esto, que y capaz cerrando esa arista, la de la ética, que es bien interesante, porque ¿qué pasa? A veces no podemos pensar qué tiene que ver o qué no tiene que ver la filosofía con la medicina, con la, uh-huh, salud, y creo que en esta parte ética es fundamental, en el sentido de que a veces pensamos que hay ciertas decisiones que creemos que son actos médicos, actos médicos en el sentido de que parece que es, bueno, el experto, el técnico, el que puede tomar la decisión o el que puede decidir, ¿no? O el que nos puede dar las respuestas por el hecho de que es un técnico o de que es un científico. Pero en realidad hay muchas cuestiones que están en torno a la enfermedad, a la salud, en tanto que es una actividad que está ahí todo el tiempo en esta lucha entre los límites de la vida y la muerte, en donde en realidad hay un montón de cuestiones filosóficas que a veces creemos que son médicas, pero que son filosóficas, ¿no? Pensemos en cuestiones como, por ejemplo, lo que es la eutanasia, para poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, o cuestiones donde, bueno, ¿qué es de alguna manera mantenerse vivo, enfermo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Es decir, son cuestiones que no son decisiones médicas. Y a veces tenemos naturalizado que es el médico el que tiene la respuesta. Sí, sí, sí. Pero en realidad son cuestiones que son mucho más filosóficas que de una no vamos a poder llegar a una respuesta acerca de hasta dónde mantener o no la vida haciendo un análisis o una observación o una especie de razonamiento de tipo médico. Y no, porque aparte depende de cada persona en el sentido de cuál es tu proyecto de vida buena. Por eso también lo importante de pensar desde qué disciplina estamos pensando y dentro de la disciplina desde qué rama, ¿no? Porque la ética, entre otras cosas, se preocupa de, bueno, cuál es mi proyecto de vida buena, cómo vivir bien. Y en el cómo vivir bien, es diferente una persona, no sé, se me viene como un personaje clásico que se te puede aparecer cuando pensás en estos dilemas del cuerpo sano o enfermo y la vida buena, que es Stephen Hawking, este científico que estuvo prácticamente toda su vida postrado en una silla de ruedas con millones de problemas de salud, cada vez más deteriorado, y sin embargo, con una potencia de vida y con unas ganas de estar, que no se las quitaba a nadie, porque el tipo estaba todo el tiempo creando, investigando, escribiendo, dando conferencias. Entonces, tal vez otra persona que no tuviera ese proyecto vital en particular de trabajar teóricamente sobre aspectos que no lo requieren en un esplendor físico determinado, porque su proyecto no era ser bailarín ni jugador de fútbol. Entonces, ¿cómo le hacían para él sentir que lo que le aquejaba físicamente no era motivo ni para terminar con su vida, ni mucho menos? Por otro lado, una persona que tuviera otro proyecto vital, tal vez un deterioro del cuerpo de esa magnitud le hubiera llevado a pedir la eutanasia o a suicidarse o vaya a no saber qué. Entonces, creo que justamente no hay en el saber médico ninguna posibilidad de receta, ni en el saber ni en las instituciones, ¿no? Porque también pensemos que dentro de lo que sabe la persona médico entran a jugar también todas unas cuestiones que tienen que ver con las instituciones, ¿no? Y dónde funcionan esas funcionan o ejercen esas personas. Entonces, nada, pensaba como también, sea cual sea el abordaje que le demos, sea más epistémico, más ético, más político, lo que va quedando claro, me parece, y que eso lo pone en juego bastante el nacimiento y el desarrollo de la bioética, es que los temas que nos competen, que nos preocupan y por los cuales intentamos mejorar como comunidad o como sociedad, los tenemos que hablar entre todas las personas, entre varios saberes, entre varias instituciones, y no hay, en este complejo que somos, una institución o un saber que nos pueda dar soluciones. Eva. Y la otra arista, como para ir terminando las aristas y después zambullirnos en dos filosofitos que tenemos. Filosofones. Nosotros le llamamos como existencial porque no sabíamos cómo plantearlas, no sabemos si existe o no. Pero ¿qué es lo que no sabemos si existe? En realidad, no, es como esta arista existencial. Pero que en realidad termina muy cruzada con la ética, porque tiene que ver con esta cuestión del modo de vivir, sí, que sí. Es de alguna manera, bueno, esto de poder pensar la salud y la enfermedad en el marco de la vida, ajá, ¿no? Y bueno, su significación, ¿no? Es decir, bueno, cómo la afrontamos en un sentido mucho más amplio, es decir, no capaz pensar la enfermedad como problema técnico a resolver, sino en que así como cuando pensamos el tema de la muerte, ¿te acordás? Empezamos a, bueno, pero ¿qué pasa con la muerte en nuestra vida? ¿Cómo la afrontamos? ¿Qué significa? Bueno, un poco verlo desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, hay filósofos que de alguna manera se han metido a pensar esto de la salud y la enfermedad, pero en un sentido más amplio, en el marco de nuestra existencia, ¿no? Es decir, ¿cómo la afrontamos? ¿Cómo vivimos la enfermedad? ¿Qué significación podría o no tener? Y ahí trajimos a Nietzsche. A Federico. al bigotudo. Y entonces, como que en esta primer conversa, ¿tenemos tiempo nosotros en esta primera conversa? Sí, ¿para estamos? ¿Qué? ¿Para hablar de Nietzsche y un poco? Claro, para picotear un poquito de Epicuro, porque en esa era la idea, un poquito de Epicuro y un poquito de Nietzsche. Sí. Eso, ¿no? Sobre Epicuro es muy poquito en realidad. Bueno, lo que vamos, perfecto. Nos vamos con un antiguo. Era como abrir, claro, pensando en esto de los orígenes, ¿no? Epicuro, estamos hablando, acá me tengo un apunte porque estas cosas obviamente una, por más profesora de filosofía que sea, no se las acuerda, por menos yo, que vivió entre el 341 al 270 antes de Cristo, en esto de que los años antes de Cristo se cuentan para atrás, ¿no? Pero estamos hablando de un filósofo helenista. Y nada, el tiene muchas, para mí, cosas interesantes que no vamos a comentar ahora, sobre todo en relación al tipo de planteo vital, ¿no? Del jardín de Epicuro. Si quieren buscar algo sobre por qué puede ser tan interesante Epicuro, piensen en, googleen el jardín de Epicuro, donde plantaba varias hierbas. No es por eso. Cuestión que desde el planteo de Epicuro hay algo que tiene que ver con la racionalidad o como con racionalizar o argumentar o construir un discurso que nos permita entender por qué no hemos de sufrir. Uh-huh. Una cosa así. Entonces, el arte médico, así como el arte filosófico, deben servir para que vivamos mejor y en ese sentido para erradicar tanto el sufrimiento del cuerpo como el sufrimiento del alma. Entonces, así como nos dedicamos a seguir los consejos médicos pertinentes para una buena alimentación, una buena salud, no sé, ejercicio, lo que vaya una a buscar en orientación, también hemos de buscar en la filosofía y en los filósofos o en las personas sabias que puedan filosofar al respecto, consejos para, digamos, disminuir los sufrimientos del alma. Y entre ellos, sobre todo, lo último que voy a decir... Que están muy atados a cómo también nosotros, entre comillas, tratamos nuestro cuerpo para él. No están como desconectados. No, claro que no. Claro. Pero además, en un mapa que es como una gran foto de nuestra pequeñez en el universo, ¿no? Y en lo que significamos, sobre todo en cuanto a lo que tememos y lo que no. Hay como algunos remedios mínimos para los males existenciales que podríamos encontrar en Epicuro que tienen que ver con concientizarnos de la finitud de la vida humana, de que la muerte, cuando, por ejemplo, la muerte no es de temer, dice Epicuro, porque cuando ella esté, yo no estoy. Y cuando yo estoy, sí, ella no está. Entonces, o sea, ¿qué es lo que le tengo miedo? Y ahí con esa racionalización, dejate de hinchar los cocos y no tengas más miedo. Así una cosa así. Diciendo. Más o menos. Y te deja tranquilito, ¿viste? Te deja mansito. Yo cuando trabajo esto con los chiquilines en el liceo, ¿viste? Es como, sí, ¿Y qué? Pero como claro, no es como, de nada. Claro, igual una racionalidad totalmente despojada, como un argumento, ¿no? Es despojada la racionalidad, pero ojo, porque el jardín de Epicuro, justamente como práctica comunitaria, afectiva y filosófica, tenía algunos mínimos requisitos de funcionamiento, como pueden ser que ahí las personas se juntaban, comían, satisfacían sus deseos también de tomar alguna espirituoso, incluso sus deseos sexuales, una buena juntada, lo que se dice, una buena fiesta, un buen cumpleaños, y después se ponían a filosofar. O sea que no es una cosa ¿Vos de... ¿Vos llegaste a tener esta idea tan entusiasta de Epicuro? Y bueno, yo me quedé con esa idea, me gustó. Marta Nufo, acá en la amiga Marta, comenta eso. Un hedonismo medio más o menos, me parece, de Epicuro. Medio como que... Otra nota mental para tomar. Mucho equilibrio, mucho equilibrio en la búsqueda de los placeres. No sé si equilibrio. A mí, si cada vez que te juntás a filosofar, te tomás un vino, te comes un no sé qué... Y te, no, está bárbaro, está bárbaro. Bueno, esa es una idea de equilibrio bastante interesante igual, ¿no? Cuando uno piensa en equilibrio, a veces piensa en ascetismo. Bueno, pero para terminar de introducir a este muchacho, entonces, simplemente, nada, saber que... O compartir... que desde años y años atrás podemos rescatar este tipo de enfrentamiento o abordaje de los sufrimientos humanos que tienen que ver con, bueno, cómo podemos juntarnos con otras personas a conversar sobre lo que nos pasa y a intentar llegar a lugares de conocimiento y de reflexión que nos permitan liberarnos de sufrimientos. Me hace pensar en pare de sufrir. ¡Pare de sufrir! Filosofe. algo así. Y entonces, no sé qué tenías pensado vos comentar acerca del bigotudo que tanto te gustó con la idea de conectarlo también con el epicureísmo. Claro, un poco también en contraste, pero principalmente porque justamente Nietzsche fue un filósofo que luchó mucho contra la enfermedad, ¿no? Es decir, que de alguna manera... ¿Luchó contra? ¿Decís? Sí. Luchó en el sentido de que tuvo que enfrentarse a la enfermedad mucho, ¿no? Al dolor, al sufrimiento. Estamos hablando de que sufría náuseas, dolores de cabeza muy, muy fuertes, vómitos, terminó en una ceguera. Es decir, cuando vos lees cosas sobre la biografía de Nietzsche, a mí siempre me llama la atención porque en esa época a la gente que tenía problemas que no eran como muy resueltos por la medicina, los mandaban a los Alpes, los mandaban tipo como a los bosques. A respirar. Ahí va, a lugares donde hubiera aire, bosque, ¿no? Entonces el pobre se pasó pila de tiempo, imagínenselo solo. Sí, claro, la medicina hoy. No pudo salir en su puesto de la universidad. Y bueno, y el tipo, y muchas veces también solo, me lo imagino como unas cabañas, ¿viste? Ay, horrible, pobre Nietzsche. ¿No? Buscando supuestamente el aire de los bosques. Y no ¿Se imaginan ir a la médica uruguaya a pedir un pase a cabañas en el bosque? Y de a poco ir quedando ciego, además. que tenía que escribía garabatos, que después tenía un amigo que no me acuerdo cuál era, que era el que los podía traducir. Pero realmente, wow. Decir, ¿y qué pasa? ¿Por qué es interesante? Porque justamente un tipo que tuvo todas muchas cuestiones que tienen que ver con la salud es un vitalista, ¿no? Así como así, un vitalista, ¿no? Y un vitalista de alguna manera es alguien que de alguna manera reafirma la vida con toda vehemencia, con toda pasión, en toda su visceralidad, con toda su carnalidad, con toda su corporalidad, ¡ay!, como la voluntad de sentir, pensar, querer, es decir, sí, ¿no? Una cosa así. Pero un decir sí... No a la reforma constitucional. Eso es otra hay cosa. Unos poemas de él que habla de la vida como algo que arde, ¿no? Es como muy, sí, en ese sentido, por eso a mí me encanta. Sí, eso también está bueno recordarlo, es como una un filósofo poeta. Un filósofo poeta, como una glorificación de la vida apasionada, ¿no? De un ideal de vida fuerte, exuberante, alegre, pero que igualmente, a pesar de esa defensa, de alguna manera, de esa concepción de la vida vitalista, claro, él no niega, al revés, incorpora que el sufrimiento, y de ahí por eso también la enfermedad, forma parte de la vida, ¿no? Es decir, que el dolor, que el sufrimiento también forman parte de la vida, y un poco, y que justamente eso hace que, justamente remontándose a esta cuestión de su pensamiento, bien que de Heráclito, ¿no? De la necesidad de los contrarios, ¿no? Bueno, si hay alegría, es porque de alguna manera también hay sufrimiento. Y bueno, si hay enfermedad, es porque también hay algo que sería como la salud. Y esa necesidad de los contrarios, es decir, y no la absolutización de uno de esos polos, sino que los dos se necesitan mutuamente para ser. Sí, también estaba pensando en como cuando pensamos en los grandes las grandes construcciones conceptuales como salud y enfermedad, estaba pensando como en otro nivel más de la experiencia, que es como el contraste entre placer y dolor. Ahí va. ¿No? Porque pienso en la experiencia simple de lo bien que se siente una cuando, por ejemplo, vomita. Entonces, es lo mal que te sentís en la náusea y en el ay, voy a vomitar, que embole. Terminaste de vomitar y es unos segundos de placer incomparable, solo por el contraste, porque después se empieza a difuminar con el sentirse normal. Pero hay unos momentos, después de la náusea, para mí en particular, no a todo el mundo le pasará, pero yo odio vomitar. En los que el contraste es lo que te hace sentir tan aliviada. Tan me aliviado, parece. Bien. Digo, sí, sí. Porque ese contraste mínimo en la experiencia no es, si bien comparte el mecanismo dual de los contrastes, no es lo mismo que pensar en el contraste salud-enfermedad, que es otra construcción. Porque ¿no? Es como, imagínate un especie como de letargo casi que indefinido y difuso de un estar. Continuo, continuo, ¿no? Es decir, es como el estar. La imperturbabilidad. El estar continuo de la felicidad. Es decir, en algún momento, ¿cómo vas a tener la percepción de la felicidad si en algún momento no te cacheteó algo, ¿no? Es un gris, una cosa tibia que decís, qué asco. Entonces, como dejar tipo planteadas así dos aspectos. ¿Qué pasa? Nietzsche es muy ambiguo, digamos, no es que sea ambiguo, sino que su concepción acerca de la enfermedad y de la salud, podríamos decir que tiene como dos, de la enfermedad tiene como dos puntas, ¿no? A ver. Una es una concepción negativa de la enfermedad, y eso es cuando él de alguna manera utiliza la palabra enfermedad como adjetivo de qué, como adjetivo de la cultura, cuando dice que la cultura está enferma, la moral está enferma, que la religión, es decir, dice que la religión, la moral, la cultura eran signos de enfermedad, ¿no? Hay un clásico que cuando él critica mucho, se ensaña bastante con Sócrates, y en un momento plantea de que cuando Sócrates está en el juicio para que lo condenan, a tomar la cicuta, y ya el juicio ya se sabe que Sócrates va a perder, ¿no? No sé cuánto, y sabe que va a tener que ir, que va a tomar la elección de beber la cicuta. Porque la alternativa era el destierro, ¿no? El destierro dice increíble que... las elecciones de otras épocas. Sócrates dice que debe un gallo Esculapio liberador, ¿no? Entonces la interpretación que hace de eso es que para Sócrates, es decir, la vida era una, es decir, él estaba enfermo, la vida era una enfermedad. Entonces él lo que plantea ahí, es decir, la enfermedad, ¿por qué él dice que la cultura es signo de enfermedad, que la religión, ¿verdad? Porque ahí tiene una concepción de la enfermedad como decadencia, es decir, es concebir, justamente, es como lo contrario de la vida, ¿no? Es decir, una cultura que de alguna manera se ha olvidado del cuerpo, que se ha olvidado de la pasión, se ha olvidado de los sentidos, ¿no? Que ve en el cuerpo el mal, entonces, de alguna manera, ve allí decadencia. ¿Por qué ve decadencia? Porque ve que ahí son, es que Sócrates es frágil, que uh-huh. él no puede con la vida, uh-huh. no puede con la vida apolínea y dionisíaca, pero que a su vez tiene Dionisio, y Dionisio bueno, te puede venir y te puede, ¿no? Te puede, que estás haciendo arrastrar. Un gesto, esto es radio, Adelina. Arrastrar, ¿no? Es el gesto de arrastrar, una cosa así. Entonces, claro, como que en esa visión la enfermedad sería como un síntoma de decadencia, de fragilidad corporal, de falta de fuerza, sí, sí, sí. que es todo lo contrario con lo que identifica la vida, ¿no? Es decir, bueno, la fortaleza, ¿no? La lucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí teníamos como una cuestión más negativa. Pero después hay otra parte, ¿no? Y a su vez ahí estaría como con el resentimiento también, dice claro, él, ¿no? Claro. Es decir, esas vidas que son como resentidas. Estás como dando como una guía para cuando leemos enfermedad en Nietzsche, ver que, atención a estos dos usos. Que son dos usos, perfecto, ¿no? Pero después está una idea de enfermedad que es una idea de enfermedad positiva, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué? Por el planteo de lo que sería para él la gran salud, ¿no? Es decir, desde un esquema simple de salud y enfermedad, uno tendría que plantear que salud y enfermedad se excluyen y se oponen mecánicamente. Bárbaro. Pero lo que estaría planteando es lo siguiente. Es decir, acá habíamos traído una cita para leer, que está bueno no perderla. Vale. ¿Te acordás? Sí. La tengo por acá. ¿Te encontraste? Si no, te traes la mía. A ver si es esta. Claro, que él lo que estaría planteando de alguna manera por oposición a la gran salud es que hay algo, digamos, de la enfermedad, que es como que necesario que haya enfermedad, ¿no? ¿Necesario por qué? Porque es como, yo lo noté, yo hice una síntesis mía, ojo, que es como que la salud como una conquista creadora de la vida, que sería, ¿en qué sentido? Hay algo que sería como la gran salud, ¿no? Que uno lo podría tener como ese... ¿Ideal? No, ideal no, porque justamente no sería, pero como algo de la gran salud, pero como algo a conquistar, ajá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él dice que la salud, en realidad, es como que vos la podés, no es algo que vos vas a tener, que la tengas, sino que en realidad continuamente la podés ir perdiendo y adquiriendo, bien, ¿no? Y que cada día, a veces, también hay que entregar cosas que hacen que uno capaz pierda la salud, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Claro, como, es decir, así, mira, una salud... Lo voy a leer así, a la cita. Perfecto. Una salud tal que uno no solo la tenga, sino que además continuamente la adquiera, porque cada día la entrega de nuevo y tiene que entregarla. Y ahora, cuando llevábamos ya mucho tiempo de este modo, los argonautas del ideal, acaso con más ánimo que los que serían prudentes, habiendo naufragado bastantes veces y sufriendo estragos, pero como se ha dicho, más sanos que cuando alguno quisiera permitirnos, peligrosamente sanos y volviendo a estar sanos. ¿Cómo? Es decir, que en la vida vamos a pasar por estragos. Perfecto. ¿No? Por momentos que de alguna manera nos van a debilitar, uh-huh, por momentos, uh-huh, donde nuestra salud va a sufrir esos quebrantos, uh-huh, ¿no? Pero que incluso a veces uno los podría hacer de forma bastante, creo que hasta poder elegida, uh-huh, elegirlas. No, porque en definitiva la vida tiene que ver con pasar por experiencias. Sí, estoy pensando en los poetas, sobre todo en las poetas y artistas y estos estilos, ¿no? Como típicos de vida entregada a los vicios y a no ver la luz del sol, no hacer ejercicio y ni mucho menos. Sí, o estaba pensando, ¿vieron por ejemplo ahora estas formas de estos artistas que trabajan con su propio cuerpo? Sí, se autointervienen, incluso a veces hasta podríamos decir que se flagelan, sí, o se, sí, provocan, sí, sí, algún tipo de sufrimiento. Bueno, la Marina Abramovich esta, ¿no? También hace años que viene haciendo ese tipo de cosas y a veces con determinados niveles de autodaño. Ahí o, va. O de dejarse, de exponerse desnuda a que le hagan algo, por ejemplo, como modo de... Sí, ahí sí, va, sí, que sí. En realidad capaz ahí, claro, y después hay un momento, y otra cosa que me llama, como a mí me encanta tipo las frases esas como que te parten la cabeza, que te dejan pensando y a veces no las terminas de resolver. Esto dice, peligrosamente sanos, ¿no? Claro, pero ¿qué sería ser peligrosamente sano? Porque puede haber, hoy pensábamos eso. Yo puedo ser peligrosamente sana pensando en que... vos podés ser sano y no ser alguien peligroso, sí, porque podés ser perfectamente un sano hiperfuncional, claro, sí, que es bastante, ¿no? Lo que asociamos ahora, a la si salud. Vos sos un sano a lo Nietzsche, ¿no? Fuerte para sí, sí, enfrentar, sí, sí, potente, unas cosas potente, ¿no? Y que sabés que en la vida te puede pasar que vas a estar a la salud, vas a estar a la enfermedad, sí, ¿no? Sí. Y que, pero que de alguna manera, ¿qué pasa? Eso no te impacta para sumergirte en la debilidad, uh-huh, porque vos de alguna manera sabés que la salud en definitiva va a ser siempre una conquista. Uh-huh. Porque en el mundo van a estar esos opuestos. Sí. ¿No? Sí. Me parece una buena perspectiva. Escuchá, estamos medio que pasadas de hora para, ¿no?, lo que nos planteamos para este primer bloque de conversa. Si te parece, podemos mandar un temica y volver. Y sí, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos con ganas de seguir, pero bueno. Podemos retomar ahora, después de la segunda. Porque, ¿qué pasa? Ahora la segunda conversa, podemos dejar adelantado. vamos a, por lo menos, irnos metiendo un poco más en esta cuestión más de la medicina, la institución, el saber médico, el poder. Y nos vamos a venir como con corrientes más contemporáneas de la filosofía. Muy bien. Entonces nos vamos a escuchar a Laza de Cela y a La Llorona, porque algo debe doler, pobre Llorona. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llorona. ¿Estamos de vuelta? Ay, qué bueno. Estamos de vuelta entonces con el segundo round de filósofes para la salud. Este es el programa Un filósofo para la salud. Antes de ir a escuchar un audio muy breve que tenemos con una invitada virtual, les vamos a comentar cuáles son nuestras intenciones para este ratito que nos queda antes de las 16. Pensamos que algunas de las cosas que podríamos estar hablando este rato tienen que ver con la salud y el poder médico, el poder político, el poder institucional, y eso tanto en relación a cómo tener un poco de perspectiva de cómo se fueron creando y construyendo los poderes institucionales, ¿no? Como cuál es su historia y su conformación, cómo nos conforman subjetivamente, es decir, las personas que somos se constituyen por las instituciones que tenemos también y cómo nos controlan. Entonces queríamos traer algunas cuestiones, sobre todo de chusmear en qué anda Beatriz Paul Preciado, con algunas cuestiones sobre farmacopornografía. Algunas cuestiones más que tienen que ver con algo como la salud ambiental y su efecto en nuestros cuerpos y a la vez el efecto político que eso tiene. Sobre todo queríamos no dejar de traer al pelado Foucault, que siempre nos acompaña, para algunas cuestiones que también son súper interesantes de pensar con él. Algunas también comentarios sobre de género, que tampoco pueden faltar, que tienen que ver con cómo salud y género. Uf. Cómo el cuerpo de la mujer es mucho más intervenido, más policiado, más regulado, es como cuando conviene y cuando no, porque hay veces también en el que las enfermedades en las mujeres no son tan investigadas. Pero bueno, el tema de género y la salud y el poder. También algunas cuestiones de biopoder, bioética, que fuimos adelantando al inicio, retomarlas por ahí. Es una lista. Una lista larguísima. Digamos que casi que tremebunda. Sobre todo muy, sí, muy... Muy ambiciosa. Un poco liche de cosas, pero bueno, que ya no van por el lado este tan calmo de la filosofía que nos ayuda a liberar y a estar más en paz y más menos dolidas, sino al contrario. La filosofía que pincha, la filosofía que molesta, la filosofía que te hace pensar, pero me caigo y me levanto la mierda de mundo que tengo. Entonces, vamos a ir a escuchar... ¿qué nos dice Leonor Silvestri? Que nos va, no a nosotras en particular, sino a la internet, y de ahí nosotras la trajimos. Siempre está a disposición. Entran, salen, colocan. Imposible organizar una suerte de rutina con horarios, aunque de algún modo en la detención la hay. De acuerdo a lo que los otros dictaminan o les conviene, el cuerpo es examinado, palpado, pinchado, visitado. El cuerpo paciente está a disposición del control, tendido en una cama. Duermo al lado de una bomba con una luz iridiscente que hace una pequeña y sutil música que jamás se detiene o apaga. Como una sirena policial, vela mi sueño, mi bienestar. El cuerpo paciente está echado a la espera, aguarda que le toque y le manipule esta medicina humanizada de privilegiada. El cuerpo paciente, sin rutina, sin intimidad, cuerpo expuesto y dispuesto al control al cual se le llama cuidado. Estamos organizando la preventa de... Bueno, ahí escuchábamos parte de un audio un poco más largo, que en donde justamente Leonor, lo que cortaban ahí es que estaban organizando la preventa de su libro Games of Crohn, que es un diario de una internación. Ella, digamos que convive con el mal de Crohn, que es una condición autoinmune, y bueno, eso parecido a lo que... parecido. Salvando las distancias, pero creo que sí, bastante parecido en algunos puntos a lo que planteaba Ade sobre cómo Nietzsche encuentra la potencia en su manera de estar en el mundo tan enferma. Del mismo modo también, en algún punto, Leonor Silvestri hace de esta situación en la que se dispara su enfermedad autoinmune, o más llamada enfermedad, ella defiende que tiene que ser... entendida en términos de condición, porque una enfermedad es algo que tiene cura, y eso no tiene cura, es una condición con la que ella vive. Bueno, entonces, en el marco de la preventa de ese libro, que está como parte de las recomendaciones de lectura que vamos a dar al final, comenta estas cosas sobre el cuerpo, justamente en el marco de las reflexiones y de las vivencias y de la experiencia que tuvieron lugar cuando estuvo internada, como, no sé, 3 meses, y en donde, claro, da cuenta de... Hizo como un estudio en carne propia de la institución médica y del control sobre los cuerpos, sobre las vidas, sobre los horarios, de las personas que están conviviendo a las puertas adentro. Pero ya en un momento se manda tipo estas frases como largas que dicen aparato biopolítico médico legal. No, entonces, claro, uno escucha eso y dice... Para. Entonces te diría uno. Aparato. Biopolítico-médico-legal. Biopolítico-médico-legal. Parecen los juegos estos que saltabas a la cuerda, tenías que decir cosas re complicadas. Una cosa así. ¿Se imaginan? Divertidísimo. Y bueno, creo que de alguna manera ahí un poco la cuestión vendríamos a ver, bueno, cómo juega todo esto de la salud, la enfermedad y principalmente el saber médico tal cual lo conocemos. Con esto de la biopolítica y el planteo de Foucault, ¿no? A ver, ¿en qué estás pensando? No, porque esta palabra biopolítica es como que pila a veces como que la vamos como usando. Ajá. Está de alguna manera presente y está bueno ir como que uno va siempre como aproximándose al concepto. ¿Y a qué se refiere con esto de...? Porque generalmente cuando hablamos de lo político o del poder... Sí, lo desvinculamos de los cuerpos. Hablamos del poder o de la política, pero no hablamos de biopolítica. Ajá. O de biopoder. Ajá. Y esto es algo que tiene que ver justamente con esto de la medicina, la salud, enfermedad, estaría como dentro de esta nueva conceptualización que realiza este autor. Y que básicamente, no sé si ibas en particular para ahí, pero a mí lo que me parece muy interesante del planteo de Foucault es esto de hacernos prestar atención en que el poder no se relaciona con las ideas, se relaciona con los cuerpos. Exacto. Esta cosa que el poder tiene como un carácter discursivo y solamente conceptual. Exactamente, porque en realidad cuando Foucault analiza que las políticas en los estados-nación desde la modernidad han estado sujetas a un régimen biopolítico. ¿Y qué sería esto? Foucault matiza que el control de las sociedades desde el Estado no se hace solo a través, justamente como dice Débora, de la ideología, o con el ejercicio de la autoridad. Ajá. ¿No? Porque generalmente vos podés pensar que el poder se ejerce por medio del discurso, por medio de una ideología o por la autoridad, sino fundamentalmente gracias al control de los cuerpos. Y por tanto, las relaciones entre política y vida se van a ser determinantes, es decir, la gestión, la regulación de los cuerpos, de la vida y la cultura será algo prioritario para los estados-nación, ¿no? Distinguir a aquellos individuos que son sanos, productivos, que responden a los parámetros del sistema y los que no, produciendo mecanismos de distinción y de marginalización. Sí, a mí me parece muy interesante la idea que maneja en bastantes oportunidades en relación a este tema y a otros, del tema de la producción. O sea, los cuerpos no son meramente intervenidos o modificados, son producidos. Nuestros cuerpos son producto de un determinado poder, de una determinada institución, nuestros cuerpos y nuestras subjetividades. Me parece interesante también porque justamente no la enfermedad o la salud o diferentes condiciones no son cosas que nos pasan a los cuerpos que tenemos como algo puro, sino que los cuerpos son producidos en esa red de conceptos y de prácticas que son la salud, la enfermedad, lo bueno, lo malo, la locura, lo sano. No sé. A mí lo que me hacía pensar cuando estaba también pensando en qué otras lecturas y participantes virtuales nos gustaría traer, cuando ayer escuchábamos a Leonor Silvestri y estas cosas que también con Foucault podemos pensar de los cuerpos y cómo nos relacionamos y cómo nos subjetivamos para pensarnos a nosotras mismas en nuestros cuerpos y qué significa, con qué herramientas y con qué conceptos, ¿no? Con qué herramientas discursivas nos pensamos, me hizo acordar que Susan Sontag, esta escritora estadounidense, contemporánea, aunque ya fallecida, tiene un creo que eran dos libros, o sea, en principio sé que tiene este libro La enfermedad y sus metáforas, y luego complementó, y la edición que yo tengo es La enfermedad y sus metáforas, El SIDA y sus metáforas, como dos ensayos largos. Uh-huh. Y bueno, y ahí lo que ella plantea es que justamente pensamos y vivimos las enfermedades mediante las metáforas con las que construimos ese universo simbólico que son. Entonces, por ejemplo, esta cosa de cuando Silvestri dice la enfermedad autoinmune, es que lo invente ella, ¿no? Pero pensando en la enfermedad o en el mal de Crohn como algo autoinmune, uh-huh. La inmunidad y lo autoinmune tiene que ver con atacarte a vos misma como si fuera una prácticamente un léxico de guerra, ¿no? Como las defensas de nuestro cuerpo, que también es una palabra que se usa para referirse a justamente cuando vos tenés las defensas altas, estás bien, no estás atacada, no estás vulnerable, no te podés sostener, sos firme, fuerte, no sé qué. Como los ejércitos. Y cuando de algún modo sos porosa, permeable, vulnerable, frágil, tenés las defensas bajas, te dejaste entrar por la puerta de atrás, te rompieron el culo, todo eso. Como un montón de mundos que se abren con las metáforas de cómo, que no las pensamos como metáforas, creemos que son palabras técnicas, son la verdad la científica. O sea, hay algo que son las defensas, que son como soldados del cuerpo. Cuando te pones a pensar en lo ridículo que es que nos parezca tan la realidad, como qué son las defensas, como unos corpúsculos diminutos que están a, que van con espadas. Que van con espaditas. Entonces, nada, ella Sontag toma la idea de metáfora justamente de Aristóteles, de la poética, y dice, la definición de metáfora que uso es la de Aristóteles, que sería, la metáfora consiste en dar a una cosa el nombre de otra. Entonces, justamente, llamamos a unas cosas con determinados nombres y no con otros, porque son parte de las construcciones simbólicas con las que luego, también, o al mismo tiempo, somos dominados, manipulados, todo lo que nos pasa en el cuerpo. Entonces, nada, me parece interesante esa idea de pensar que también la enfermedad y la salud se construyen en torno a discursos que se anclan en metáforas, sobre todo cuestiones de que vienen bélicas, ¿no? Que vienen del lenguaje bélico. Bueno, no en vano, por eso, desde el planteo de Foucault, lo que el planteo es que, bueno, que de alguna manera la medicina, ¿no? Y todo su desarrollo y esta cuestión de la salud como una cuestión pública, ¿no? Y como una cuestión de Estado. Uh-huh. ¿Verdad? No es que obedece necesariamente a una preocupación por nuestro bienestar y nuestra... Sí, sí, sí. Necesariamente porque quieren que estemos bien y que tengamos vida entonces, felices. ¿Para qué nos administran la salud si no les interesamos? Sino que justamente tiene que ver con que participa de un orden, de digamos, como de poder saber para el control, de alguna manera, de los cuerpos. Y de lo que se, y un cuerpo que de alguna manera supone que también tiene que ser productivo. Sí, estamos hablando que en el fondo lo que hay siempre cuando el Estado está proveyéndonos de salud, por ejemplo, es cuidando las gallinas de los huevos de oro. Están, digamos que estamos reproduciendo la posibilidad de generar capital. Generar capital. Sí, y generalmente en su función también normalizadora, ¿no? Y que si bien, ¿qué pasa? Lo que estábamos leyendo en algunos artículos era esto, de que si bien vos podés pensar la medicina como una cuestión mucho más concreta, ¿no? En el sentido, bueno, que vas allí a atacar la enfermedad misma. Después también el poder médico, de alguna manera, se va haciendo mucho más difuso, ¿no? En cuanto a lo que va, en cuanto a lo que interviene, ¿no? O a lo que puede, de alguna manera, llegar a orientar. Entonces, en un momento plantea cómo, por ejemplo, ¿no? La medicina se termina imponiendo como un acto de autoridad por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene que tener exámenes médicos para contrato laboral. Sí, ¿no? Sí, el carnet de salud. Exámenes psiquiátricos, etcétera, etcétera. Y que su objeto no guarda una relación con la enfermedad misma, ¿no? Es decir, como que la intervención médica expande, también se va expandiendo en su, territorio, no solamente se queda en el ámbito de, bueno, tenés una enfermedad puntual, incluso en esa expansión hasta llega, y acá viene Ignis. Hola, Ignis, ¿nos estás escuchando? Llega hasta la sexualidad. Tenemos una y de repente tenemos la cuestión esta de que, bueno, que es importante que la salud, que la sexualidad también forma parte de la salud, ¿no? ¿En qué momento y por qué se opera esta cuestión de que, bueno, de que, y uno lo dice como de una forma casi que liberal y muy contento acerca de que está bueno que bueno que nuestros sistemas de salud y que la medicina, bueno, provean y no. También, ¿verdad? Intervengan allí en el ámbito de la sexualidad. Sí, dos cosas. ¿Por qué Ignis? ¿Por qué estamos nombrando a Ignis, un oyente? Ignis Loy, que es amiga de la radio y que nos escucha, hola. Hoy temprano, cuando estábamos para arrancar, y sabiendo que se venía el tema salud, nos había mandado una pregunta que es, ¿cuántos orgasmos semanales es saludable tener? Sofi, ¿vos qué opinás? Y justamente Sofi, nuestra operadora, que tiene múltiples saberes, no solamente operadora, nos tira un 12 orgasmos semanales. Estamos hablando de uno por día, pero fin de semana está más bueno, se pone más interesante. Bueno, cuestión que este carácter medio jocoso o irónico de la pregunta, por otro lado, no es... no está separado de justamente esto que decía Ade, de cómo hasta esos detalles que parecen menores realmente sí están codificados y están planteados como una posibilidad más de cómo está regulada y normalizada la vida saludable, ¿no? De hecho, yo recuerdo, no sé, haber leído en no sé, esas revistas muy malas, tipo muy interesante, Conozca Más o alguna así, capaz que estoy tirando nombres y no son esas, pero bueno. Personas que como que no pueden vivir saludablemente porque tienen como una condición que tienen orgasmo todo el tiempo. O sea, eso existe y se supone que es una enfermedad. Yo estaría, creo que un tiempo estaría enferma de eso con mucho gusto, pero parece que no, que te complica la vida un poco, que es como todo el tiempo, ¡ay, ay! Como que no te deja hacer nada. Pero bueno, hay también una patología posible. Y bueno, justamente, sí, la frigidez como otra patología de que se estandarizan los las cómo tienen que ser las vivencias sexuales, ¿no? Montones de cosas que tienen que ver con eso. A mí lo que, por un lado eso, me traía esta cuestión de lo que decía de hasta dónde, ¿no? Está metida el dispositivo de la salud. El dispositivo de la salud. Y también pensando en esto de... Yo la contestación que tendría para... Ah, cierto, perdón, para Ignis, antes de irme de tema, a ver. ¿Escuchá bien, Ignis? En realidad no tengo una contestación. Ay. Yo abro un problema, abro una duda, o lo que llamaría ejercer como la sospecha, ¿no? De que, primero, si uno pregunta, si nosotros nos preguntamos, ¿no? Cualquiera puede preguntar, ¿cuántos orgasmos es necesario tener para...? Es saludable, pregunta. Por es saludable tener, es porque de alguna manera primero tenemos que preguntar, bueno, ¿qué estamos entendiendo por saludable? Uh-huh. Y quiere decir que ya estás teniendo un parámetro, estás queriendo marcar un parámetro acerca de... un criterio acerca de lo saludable. Y ¿no? Es la heteronorma, querida. ¿No? Y a mí me trae muy intuitivamente uh-huh. a esta idea de algunos filósofos que nosotros románticamente estamos queriendo como meternos, ¿no? ¿Qué es lo que un cuerpo puede? Ah, estás hablando, por ¿no? ejemplo, de Spinoza Deleuze, de la máquina claro. de guerra Spinoza Deleuze. Si yo tengo 60 años, ¿no? Y de alguna manera mi cuerpo puede tal, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Yo creo que está bueno pensarlo como un criterio, ¿no? ¿Qué es lo que un cuerpo puede? Pero ¿quién puede decir qué es lo que un cuerpo puede? Yo qué sé, obviamente capaz que un médico, porque tiene informaciones acerca de cómo funciona el corazón, etcétera, etcétera. Porque la gente que la no, porque viste que la gente que corre, o hace ejercicios de alta exigencia, bueno, se hacen determinados controles. Yo no, porque tampoco sí, quiero sí, que, sí. Tampoco me parece que está bueno que uno piense que el programa este está negando la medicina y nosotros somos yo si mañana me quiebro voy a ir al médico, gente. Claramente. Voy a tener que ir al médico porque no voy a entablillarme en casa porque no lo sé hacer. ¿Verdad? No tengo esa práctica para determinadas cosas, pero sí no, eso no quiere decir que nosotros no podamos revisar muchas cosas que tenemos naturalizadas de este saber médico. Y cosas que también hasta podríamos llegar a agradecer, porque yo qué sé, yo por ejemplo agradecería, ahora ya estoy empezando a comentar en terrenos peligrosos. Ay, a ver. Porque, por ejemplo, no sé, ¿ustedes vieron lo que es el tétano? Porque además ahora tenemos con el tema de las vacunas y todo eso. ¿Ustedes vieron lo que es el tétano realmente? No. Bueno, vean lo que es. Y yo me imagino que yo en realidad no tengo el tétano, nunca tuve el tétano, porque además me he cortado con metales y cosas porque creo que tengo la vacuna. Ajá. ¿No? Y bueno, yo qué sé. ¿Qué quieres decir? Confío, de alguna manera he confiado en eso y por lo menos no he pasado por esa situación de lo que es tener el tétano. Pero no sé lo que te pasa si tenés el tétano. Feo, feo, feo. Es como que tu cuerpo se empieza como a arquear. ¿Eh? Sí. Googleen, por favor. Googleen, oyentes. ¿Y a qué iba? ¿A qué iba con esto? Entonces, claro, ¿por qué iba lo del cuerpo a lo que un cuerpo puede? Porque en todo caso yo levantaría de sospecha con esta cuestión de si nosotros creemos que vamos a encontrar respuestas, que sean las respuestas acerca de la sexualidad en los ámbitos de la salud. Yo creo que hay que sospechar. Más vale sospechemos, ¿viste? Sospechar de que en realidad capaz es un ámbito en el que está bueno, ¿no? Donde no tenga que haber un saber normalizante, un saber que te esté diciendo de alguna manera qué es lo deseable, qué es lo correcto, es decir, y que forme parte también de la experimentación, de la vida. Y bueno, Ini, si tu cuerpo puede... Bueno, acá Ini está en diálogo. Vos ve. En diálogo, en vivo, en directo, porque quiere, nos propone el graffiti espinociano, nadie sabe cuántos orgasmos puede un cuerpo. ¿Quién dijo eso? El propio Ignis. Ay, gracias, Ignis, me encantó. Nadie sabe, a ver, un canto. Nadie sabe cuántos orgasmos puede un cuerpo. Nadie sabe cuántos orgasmos puede un cuerpo. ¿Es una invitación? Genial. ¿Es un desafío? Es una invitación. ¿Qué es esto? Sí, yo creo que justamente lo que nos hace pensar en también esta cuestión del no saber. Gracias, Ignis, por escucharnos. Tienes el club de fans, eso es al revés. No es Ignis club fanático de las polentas, sino al revés. Nada, que la medicina y en general las instituciones se relacionan con nosotros como individuos o sujetos o sujetas o individuas, no como singularidades. Cuando pensamos las vidas como singularidades es cuando realmente podemos decir, bueno, nadie sabe, es singular. Una vida singular no es susceptible de ser capturada en dispositivos tan estrictos. O peor, sino como partes, el cuerpo como partes. Ah, también, sí. Más fragmentado aún. Sí, sí, justamente. No, el cuerpo organizado en partes. No solamente la medicina de alguna manera te trata hoy como un individuo, no como una singularidad, sino que además ni siquiera a veces como una... No, vos sos un síntoma que va. Íntegro, sino que en todo caso, bueno, es la parte. Bueno, te duele el oído, vas al otorrino. Te pasa esto, vas al... ¿no? Y que por lo que he escuchado, porque además tengo que decirlo, tengo una hija que está haciendo medicina. ¿Cómo no vino como entrevistada? ¡Alina! Algunas cosas que por ahí medio como que voy escuchando de rebote, ¿no? Bueno, tienen algunas materias que intentan, que están como intentando provocar revisiones. Pero pasa que al menos de lo que puedo percibir, me da la sensación de que esas revisiones de allá que decanten... y que realmente tengan un decante que más o menos modifique uno pueda modificar determinadas prácticas, como por ejemplo, para tirar una nomás así, que tiene que ver con la salud y género. Salud, ¿no? Y género. Porque alguna va a decir, las feministas también tienen algo pero que decir. ¡Pero qué pesada acerca de feminista! Todo tiene que ser leído desde el feminismo. Sí, y sí, señoras y señores. Y sí. Porque la práctica de la medicina no es neutra. No, sí, incluso objetiva, neutra. Las cuestiones de género están presentes allí de una manera más banal. Entonces, un ejercicio que les hicieron hacer en la facultad, en este caso a mi hija, fue que las entrevistas, ¿no? Cuando vos entrevistás, estás teniendo toda una serie de supuestos de género que condicionan la entrevista. Por ejemplo, una entrevista vas a un ginecólogo. Entonces el ginecólogo te pregunta, ¿te estás cuidando? ¿Estás tomando pastillas? ¿No? Te pregunta y vos decís, te enjuicia. No, pará, todavía no. Y vos decís, no, no estoy tomando pastillas. ¿Pero cómo? ¿No te estás cuidando? Pero resulta que vos en realidad tenés una pareja que es una mujer. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Para poner. Pero él ya antes incluso tuvo el tiempo de hacer un juicio acerca de cómo. Pero al final, bueno, ¿entendés? Como que no estás cuidando. Porque ¿no? Entonces, increíble. Claro, estuvo bueno porque eran como series de entrevistas donde una entrevista, donde de alguna manera partía de muchos presupuestos acerca de quien estaba entrevistado, ya sea hombre, mujer, ¿no? Y otra donde se hacía una entrevista donde no se partían de esos presupuestos. Y se notaba clarísima la diferencia del abordaje de la persona. Sí, sí. Sí, de no partir de presupuestos, bueno, de si vos sos heterosexual, homosexual, cuáles son tus prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Y que ahí otra vez la filosofía con todo, ¿no? Es el tema de cómo voy, la filosofía y la ética, cómo voy al encuentro con la otredad. ¿Voy desde mis presupuestos y de mis prejuicios o voy desde una apertura que me permita realmente encontrarme? Otra. Pensemos a nivel ginecológico, que son unos datos que traía acá. Me salgo acá de las casillas por para contar, ahora lo va a contar Débora. Que también ahí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, cómo a nivel anticonceptivo, es decir, la intervención siempre es siempre se ha dado siempre sobre el cuerpo de la mujer. Sí, sí, todos los avances. Tanto que avanza la ciencia, es decir, no sé cómo no han pensado algo para, sería una cuestión para preguntarse, ¿no? Es decir, que tenga que ver con involucrar al hombre en la cuestión al varón, al hombre, al varón en la cuestión reproductiva. Al tengo ejemplos. Dos ejemplos de conocidas que, por ejemplo, no que podían quedar embarazadas y la intervención fue directamente, todos directamente sobre ellas. Tuvieron 6 meses haciéndose estudios de esto, del otro, habiendo de piernas, cerrándose de piernas. A ver, ¿qué era lo que tenía mal? Porque el presupuesto era que lo que tenía. Y en realidad terminó siendo que el problema había sido de ellos. Entonces vos decís, ¿por qué la intervención de las parejas varón no empieza de la pareja varón? ¿Por qué la intervención no empieza siendo de alguna manera, bueno, desde los dos que están? Sí, total. Para dejar preguntas pensando. Y acá la compañera trae una... Me encanta porque vos sos tan asambleísta que no puedes dejar introducirme como la compañera. Ay, bueno. Acá la compañera Débora trae algo para tengo, contar. El orden de oradores me toca a mí. Acerca esta cuestión de la salud, el género, principalmente la investigación científica. Es el 1 de mayo que nos dejó así, compañera. Compañere. Sí, porque en esto de la ginecología me encontré con varios comentarios. Incluso una de las primeras que lo mencionó, por la cual conozco esta historia, es justamente la amiga Leonor Silvestri, de cuál es el origen de los avances de la ciencia médica respecto a la ginecología. Y no es otro que el de la tortura de mujeres esclavas, para ver cómo es esto, cómo es que funciona el cuerpo de las mujeres. Entonces, nada, traerles dos cosas. Una, el comentario, y otra, la recomendación de ir a ver la página donde saqué esta breve reseña de situación. Va a quedar en la página nuestra subida, pero si quieren ir chusmeando, hay una web que es AnarcaGland, pero con CH, como Anarcha Gland, como de la glándula de Anarca. anarcagland.hotglue.me. Es difícil, entonces más vale lo pueden buscar en nuestra página. Pero el tema es que en esa página pueden encontrar la historia de Anarca, Betsy y Lucy, que fueron tres, de las que se sabe el nombre, hay más, muchas más, esclavas, que en 1845 y 1849 fueron parte de material de trabajo, podemos decir, porque de hecho no eran pensadas como personas, de un señor James Marion Sims, médico, que hizo cirugías vaginales sin anestesia en estas esclavas negras, y por ello es considerado el padre de la ginecología moderna. Nada menos. Hay un monumento de él en el Central Park en Nueva York. Entonces estas muchachas, Lucy, Betsy y Anarca, fueron llevadas por sus dueños, porque de hecho decían que eran llevadas a ser reparadas, como si fueran cosas. No me anda el tractor, no me anda la esclava. Entonces las llevaban con este médico que justamente estaba investigando, con muchas comillas, o bueno, o no con tantas, y para que repensemos qué significa investigar, sobre cómo solucionar temas de fístula vaginal, que es una ruptura entre la vagina y la vejiga por la que se filtra la orina y a veces también la caca, y bueno, está de menos. Cuestión que el propio médico, trabajaba en Alabama, describe que en su autobiografía que estas mujeres a las cuales eran llevadas para practicar cirugías experimentales eran operadas sin anestesia, en contexto de esclavitud, por lo que era sin su consentimiento. Y entonces eran llevadas por sus dueños a que este Sims las curara o reparara. Ellas estaban expuestas a... esto era en el patio, la clínica improvisada que tenía en el patio este señor, patio trasero. Básicamente la práctica consistía en, no sé, en los pormenores, porque aparte está todo para leer ahí, pero me parece un poco duro. Básicamente, imagínense estas muchachas sostenidas por varios hombres, porque obviamente que no se querían quedar quietas a que les hicieran todo eso, muy doloroso. Entonces, sostenidas sobre una mesa fría de vaya uno a saber qué material, en un patio, desnudas, sostenidas por varios hombres, mientras este hijo de la mierda, Marion Sims, las intervenía y las intentaba reparar de algún modo. Algunas de ellas se salvaron, por eso también llegaron, pasaron a la historia, digamos, entre eso, entre ellas Lucy, Betsy y Anarca. Y en el diario de trabajo de este hombre decía, por ejemplo, no sé, 3 meses demoró Anarca en curarse, porque obviamente fiebre, infecciones y todo lo que se les ocurra. Pero bueno, se desarrollaron algunos avances y en sí la especificidad de la ginecología como modo de la medicina de intervenir en el cuerpo de las mujeres a través de estas prácticas. Nada, queríamos recordarlo porque no es menor. Y de hecho hay una militancia específica de algunas agrupaciones como la que pueden encontrar en esta página que les digo, en Arcagland, que proponen cambiar algunas nomenclaturas del cuerpo de la mujer, nombres de varones torturadores por nombres de esclavas torturadas, por ejemplo. Por eso lo de la glándula de Anarca. Mm. Bueno, ese era el comentario feliz sobre la ginecología. No sé, si tengo un minuto más, Adi, no sé en qué estás pensando, pero me gustaría también simplemente dejar planteada la cuestión de, porque quedaba vinculada con algo que decías antes, sobre la salud pública y el carné de salud, que también es noticia o, bueno, un tema actual, esta cuestión de los mal llamados o el colectivo mal llamado antivacunas. De hecho, estas personas, estos grupos de familias se autodenominan Libertad Sanitaria Uruguay, piden, sobre todo cuando han sido citados o nombrados en notas, que no se les llame antivacunas, porque de hecho las familias que componen ese colectivo parece ser que no todas no vacunan a sus hijos, sino que, bueno, tiene que ver con, más bien, prácticas. Lo que estás planteando es que capaz a veces, sin querer, hay como una especie de reduccionismo de lo que no conocemos, es decir, que le llamamos antivacunas y ponemos bajo una bolsa como alguien, y conocemos poco de qué es, o sea, lo que realmente sostienen. Sí, eso, ponerle que es un presupuesto. Igual, lo que iba a decir es que, nada, informar un poco de, porque yo realmente conocía, sobre todo, la idea de antivacunas, pero no, justamente, que más bien es un colectivo de casi 4.000 ciudadanos, que se prefieren ser llamados Libertad Sanitaria Uruguay, que impulsan una serie de acciones jurídicas para derogar las leyes por las que se creó el carné de salud y se determinó la vacunación obligatoria. Uh-huh. Este colectivo, ¿por qué reclama esto? Porque plantea que el objetivo de este reclamo es erradicar todos los actos médicos obligatorios en Uruguay. O sea, es esto que estábamos hablando del biopoder, ¿no? ¿Por qué hay actos médicos obligatorios? Y también plantean que estos actos médicos obligatorios son violatorios del Código de Núremberg, que es el código que a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la experimentación con judíos en campos de concentración por parte de médicos nazis, empieza a moverse como toda una reflexión y una acción a nivel internacional en contra de este tipo de prácticas, y se crea este código de Núremberg, que es clave justamente para la bioética. Y entonces de este tipo de códigos se valen en estos ciudadanos para reclamar que no se intervenga obligatoriamente sobre nuestros cuerpos. Y creo que, nada, si quieren informarse un poco más de eso, pueden googlear también Libertad Sanitaria Uruguay. No tenemos una, no hemos tenido una conversación ni las polenta ni la radio acerca de si apoyar o no apoyar, simplemente mencionarlo más que nada por su carácter, claro, para pensar, claro, reflexionar en torno a la idea del biopoder. Claro, lo interesante de estos colectivos, más allá de que tengamos o no posturas tomadas, uh-huh, es que justamente son colectivos que en todo caso vienen a desafiar, ¿no?, de alguna manera poner en cuestión. Sí, la naturalización de cómo que no te vas a vacunar. Cosas que tenemos naturalizadas respecto a la salud, a la enfermedad. Y que aparte lo del carné de salud, yo siempre recuerdo últimamente, sobre todo, un comentario que cuando yo era más chica me sonaba muy retrógrado y muy de bruta. El comentario que me hacía mi mamá, que era que ella no tenía carné de salud porque no pensaba hacerse el PAP obligatoriamente y mucho menos la mamografía. Y a mí me resultaba como, qué miedo al pedo que tenés, por qué no querés ir al médico, como. Y sin embargo, reconozco que intuitivamente también estaba planteando algo muy importante, que es por qué tengo que pasar por ese procedimiento por defecto, digamos, simplemente para tener un carné que dice que estoy bien. Bueno. No sé, todo me parece, para pensar. Sí. En mi caso, la única vez que me he visto enfrentada a esta cuestión de realmente replantearme esta cuestión, por ejemplo, con respecto a las vacunas, sí, en mi caso fue con el tema de la vacuna del HPV, en el caso de mi hija. Capaz porque tengo más naturalizado las otras vacunas, que me parece que, claro, que las tengo naturalizadas, pero más, no sé si las tengo naturalizadas. Creo que también uno puede lo tiro, ¿no? Confiar en determinada evidencia experimental que se da con el paso del tiempo, ¿no? Y la ausencia de determinadas enfermedades a partir de que hay poblaciones que están vacunadas. Mm. Pero sí creo que cuando aparecen cosas nuevas, y hoy en la mercantilización que hay de la medicina, creo que cualquiera de nosotros está bueno estar atentos, y en mi caso yo opté por no, pero lo hice de forma reflexiva. Es claro, decir, no es lo mismo. Vi lo que se estaba ofreciendo. Lo peor de todo fue ir a hacer una consulta al médico que se supone que es el experto y no tenía nada para decirme. Anda a googlear, te dijo. Entonces, bueno, como que vi ahí una situación y cada uno fue tomando sus decisiones y le ha pasado también a mi hermana, sí, a otras personas. Sí, después hay gente que no toma las decisiones, que simplemente hace lo que se supone que hay que hacer, lo que los medios dicen que hay que hacer. El tema es ese, ¿no? Mm. Cuando nos encontramos frente a situaciones a las cuales capaz vamos todos hacia un lugar y a veces no tenemos como las herramientas para... Sí. Para pensarlo. Pero el programa un poco tenía como eso, abrir, ¿no? Abrir. Sí. Justamente decir, para terminar de dejar plantadas semillitas de inquietudes. De inquietudes. Unas recomendaciones de algunos materiales, ¿te parece, Ade? ¿Y nos vamos? Sí, nos vamos. Porque tenemos algunos que simplemente los mencionaré para recuperarlos de cosas que ya dijimos y otros que quedaron afuera. Algunos materiales que intentamos que incluir y, bueno, quedaron afuera de la conversación. Por un lado, recordar que, por ejemplo, pueden leer de Foucault El nacimiento de la clínica, como un material interesante para pensar estas cosas. De Leonor Silvestri, que ya la mencionamos varias veces, Games of Crohn. Crohn es C-R-O-H-N, es una enfermedad con ese nombre medio raro, pero bueno. También mencionar, por ejemplo, que Jean-Luc Nancy tiene un libro que se llama El intruso, que en donde es un diario también de su experiencia de ser trasplantado de corazón. Y en esa misma línea, pero un filósofo local, el querido Mauricio Langón, tiene un libro bastante reciente que se llama Memorias alucinadas. ¿Querés decirnos algo de eso, Ade? Claro, que Memorias alucinadas representa, dice, el delirio vivido en una situación límite. Es decir, a partir mismo de él, de haber estado enfermo y hospitalizado y también incluso sometido a muchas sustancias, ¿no? ¿Te encanta una droga? Dijo, decidió como hacer como una relatar esa experiencia, se llama Memorias alucinadas. Entonces, bueno, también como una escritura también entre lo filosófico, ¿no? Y el relato. ¿Este libro está en venta en la AFU? ¿Dónde más se puede conseguir? Y el AFU puede haber algunos ejemplares todavía. Asociación Filosófica del Uruguay, sí. Si quieren. Es recientemente salido. ¿El otro era? Tenemos a Clara Valverde, que tampoco entró, pero Clara Valverde es una española, que filósofa y comunicadora, que tiene este material que se llama, un libro, De la necropolítica liberal a la empatía radical, y que sobre todo se dispara por su propia experiencia de ser una persona que tiene síndrome de fatiga crónica. Y todo lo que le despierta eso en... Teníamos como una parodia para hacer sí, eso. Sí, pero quedó por fuera. Después también algo que quedó afuera es el tema de el control y el biopoder médico en relación a los cuerpos gordos, gordas, gordes. Yo simplemente mencionar que estuve leyendo Cuerpos sin patrones, resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne, que es una compilación de Laura Contrera y Nicolás Cuello, en donde hay muchos artículos cortos, sobre todo narraciones personales de vivir cuerpos gordes como geografías desmesuradas de la carne. Y por último, recordar que estuvimos también hablando de la enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas, de Susan Sontag. Muchos de estos materiales, no todos, se consiguen en Nussbaum, La terapia del deseo. La terapia del deseo fue una de las primeras cosas que comentamos también. Y bueno, tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer? Escuchar un temita para irnos tranquiles. ¿Tenemos algún anuncio o no por ahora? Por ahora ningún anuncio, solo que la salud va a ser el tema de los siguientes platos. Durante todo el mes de Revolviendo la Polenta. Así bueno, que quedan invitades a escuchar y a comer polenta. Nos vamos con... Bien para la salud. Estaba pensando Bifo, el se me vino Bifo que tuvo un... Ah, un filósofo. El pelo blanco. Pelo blanco, me encanta esa clasificación. Filósofo. En la mente de Lina hay un cartel para filósofos de pelo blanco. Se llama Boy. Chao. Sé vivir entre paredes, con los ojos en los dedos, y en las pantallas los sueños, en los sueños nada nuevo, sin pensar es ser pensado, por los medios y no hay tiempo, tras las horas de trabajo, para recuperarse en serio, que nos queda más que andar, olfateando como perros.